¿Y qué sigue pasando con Los Redondos en su evolución, en tu estudio, en relación a lo que decíamos de las relaciones políticas con la prensa? Claro, bueno, sí, ya en los años 90 se da un tipo de cobertura distinta, alejada de lo que era en los años 80, en donde solamente estaba en escena el periodismo de vanguardia, contracultural, las revistas especializadas, no estaban los grandes medios de comunicación. En los 90 el fenómeno ese cobra sentido porque hay una masificación en el público de Los Redondos. Uh-huh. Se hace una banda de estadios. Entonces ese pasaje de teatro a obras, a estadio, ya tiene otras connotaciones. No solamente tocan estadios, porque hay que aclarar, por ejemplo, en el 94, 95 y 96, vinieron 3 años seguidos a donde era Go. A Mar del Plata. Sí, un lugar grande. Un lugar grande. Después vinieron al patinódromo, no eran estadios. Pero el Go era más grande que Cemento. Claro, sí, era un poco más grande, pero ya iban avanzando en la... En la convocatoria, y además en Mar del Plata venía en verano generalmente, o claro, tal cual. Un punto de rajarse de capital. Claro, tal cual, ¿no? Sí. Yo lo vi en Cemento dos veces, donde había mucha gente, pero no estaba tan lleno. Sí, claro, tal cual. Era el lugar de Omar Chabán, que luego fue el lugar de la era, ¿no?, Cromañón, en donde, bueno... Otra de las discusiones que está en la tesis es si la bandera o la bengala mata. O sea, es una cuestión en donde la prensa, para la prensa, está mal vista el fenómeno de lo que, digamos, la prensa misma catalogó como el rock chabón. El rock chabón son bandas que tienen seguidores que practican el aguante, como decíamos hoy, le hacen el aguante a la banda, viajan a ver al recital, a ver a su banda preferida, están varios días haciendo la previa, en donde tiene una práctica en donde está más relacionado con el fútbol. Eso está mal visto por la prensa, no solamente la prensa convencional, sino que también gran parte de la prensa especializada. Y hay periodistas que eso lo toman como una cuestión peyorativa, degradante, de la ética y la producción artística del rock and roll, y entonces está la estigmatización, viene por ese lado, ¿no? Cómo ven a los públicos donde hay banderas, donde hay aguantes, donde hay bebida, donde hay droga. Eso está mal visto por la prensa especializada. Claro, y al contrario, Soda Stereo eran prolijos, gente bien, donde no había tanto negrito suelto, ¿no? Claro, tal cual, sí, había otro tipo de bandas que no manifestaban ese tipo de práctica, su público, también los solistas, los grandes solistas, Charly García, Fito Páez, uh-huh. Calamaro, bueno, Soda Stereo, bandas como los Cadillac, era otro tipo de público, y ahí no había una noticia a destacar, ¿no? La prensa entonces convencional va a focalizar y a estigmatizar, va a apelar a lo emocional para lograr el efecto de la venta. Es una mercancía la noticia. Entonces, eso se produce en ese fenómeno que está latente en la sociedad, en donde se critica, se demoniza a cierto sector de la juventud, en donde tienen prácticas que están mal vistas, mal entendidas por gran parte de la sociedad. Mal vistas por la prensa, que hace, como siempre, sus maniobras formativas, ¿no? Uh-huh. Claro, tal cual, sí, es algo que está mal visto. O sea, pintan las paredes en los encuentros de mujeres, ponele, pintan las paredes, no, son demonios. O sea, eso pasó con Los Redonditos, va a seguir pasando, es una forma de trabajar que tienen los medios de comunicación, uh-huh. que ya hace años que lo vienen fomentando. Bueno, menos la azotea y las radios que transmiten este programa, que evidentemente son incorrectas. Es hora de levantarse, querido. Así cantan Los Redondos. Sonías que angelitos muy profesionales que iban al grano jugando a los gánsters. Dormís colgado de la rama que soldaste con primor. Y el carozo del asunto es tu temor. Es solo tu temor, que es tan puro y tan elegante, sentado en tu dedo muy almibarado. Es hora de levantarse, querido, Los Redondos, por la otra oreja. volvemos entre mate y mate. En realidad es hora de cenar, la mayoría de la gente está cenando y nosotros estamos de mate en mate, aquí disfrutando de la música de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, gracias al análisis de Darío Sampietro, sociólogo de Mar del Plata, bueno, y presentando su tesis al aire. Está buenísimo esto, ¿no? ¿Qué opinás, Darío? La verdad que sí, te re agradezco por esta oportunidad, porque nada, es un trabajo final, una tesis final, un escrito de 120 páginas en donde yo investigué esta historia, ¿no?, de los Redondos con la prensa, y es un agradecimiento también a la sociedad, a una universidad pública en donde uno trata de dar lo mejor, de ponerle la mejor pasión y de devolverle a la sociedad un trabajo que pretende decir algo, ¿no?, analizar algo de la sociedad. Uh-huh. Y el Indio decía recién, tenés la licencia para envenenarnos. Y justamente eso, ¿no? Cómo el periodismo, ¿no? El periodismo que tenemos, que no solamente pasa en Argentina, sino a nivel mundial, cómo es que trabajan, cómo se perdió la ética periodística, el valor por la verdad o la descripción objetiva. No existe un periodismo objetivo. Y se ve en el análisis que yo hago, esas palabras que manifiestan un sentido que esconden otras ideas que la sociedad maneja en relación a determinados hábitos, costumbres de determinado público, ¿no?, de las hinchadas de fútbol, de las hinchadas de rock and roll, ¿no? ¿Cómo la prensa juega con esos espíritus que andan dando vuelta en la sociedad, en todas las esquinas de barrio, en digamos, en la panadería, en una estación de servicio? Uh-huh. La gente lo que piensa de determinadas cuestiones sociales, ¿no?, y esos pánicos morales que, porque en definitiva también lo que reflejo en la tesis es que un atentado moral, ¿no?, de decir, vienen los ricoteros en la época de los Redondos, ¿no? La ciudad va a quedar desbordada, van a armar quilombo, no sé, vienen las mujeres a movilizarse, a pedir no sé qué tipo de derecho, van a pintar todas las paredes, no, mirá, están manifestando ahí, pidiendo tierra, vivienda. Entonces, ¿no?, cómo la sociedad en sí está ese espíritu de que se atacan moralmente, y la prensa cómo juega con eso, ¿no? Exactamente, bueno, lo estamos viviendo con Santiago Maldonado, uh-huh, ¿no? Claro. Hippie, que uh-huh, anarco, uh-huh, que no le servía de bandera a nadie, pero sucio hippie, ¿qué hacía ahí con los indígenas, con los indios? Bueno, eso, sí, sí, ¿no? Sí, la bueno, solidaridad reprimida. Uh-huh. Claro, está, o sea, gran parte de la población se horroriza con una manifestación, un corte de ruta, pero no sé, depende qué tipo de actor corte de ruta, porque si corta la ruta del campo está bien vista, De Angelis cortó no sé cuántas rutas, y si la corta Maldonado con los mapuches está mal visto, o sea, hay diferenciaciones que tienen que ver con cuestiones sociológicas, psicológicas, que son re interesantes de analizar, que yo no me meto en la tesis ahí, pero bueno, uno puede fácilmente decir, sí, hay un clima sociológico en nuestras sociedades que tienen que ver eso con la moralidad, con la ética, con lo plebeyo como malo, como lo clasista de una cultura más de clase media como buena, ¿no? Como las leyes del neoliberalismo o el espíritu del individualismo crecen a raíz de estas divisiones de lo que está bien, de lo que está mal, de los hábitos que están buenos, los que son aceptados, toda esa represión que el mismo espíritu sociológico reprime con determinados factores que suceden en la sociedad. Sí, más allá del análisis que necesariamente en época preelectoral existen, ¿no? Donde cada vez son más parecidos a todos los candidatos, salvo algunos, se parecen más a pastores evangélicos, ¿no? Uh-huh. Donde todos son buenos y vamos a estar mejor. Uh-huh. Claro, sí, sí. Es increíble, bueno. Que bueno, pero bueno, son fenómenos que esta modernidad trae con esta, digamos, con esta idea del capitalismo, ¿no? Que fomenta este tipo de personaje y que aparte tienen a los medios de comunicación, ¿no? Como fenómeno de divulgación de las ideas. Entonces, bueno, tienen más poder porque están en los medios, se ven en la tele, se escuchan. Entonces, de esa manera, el canal de difusión lleva ese mensaje de un emisor a los receptores que somos nosotros como sociedad. Vamos a los redondos. Es hora de levantarse, querido. Este es Tarea Fina. Arranca. Ah, perdón, Tarea Fina, ¿no? Sí. Está arrancando el auto ahí. Ahí está. Tiene problemas. Tarea Fina. De los redondos. Quemando la turbina, te escapas. Vas a volver a herirme otra vez. Tarea Fina, los redondos. Volvemos a esta redonda oreja. Darío, ¿cómo sigue la evolución de los redondos? Le hablamos de la estigmatización del público y qué pasa con los conciertos, ¿no? Porque siguen siendo más masivos, siguen siendo más atacados con la prensa, pero no pagan publicidad, por ejemplo. Uh-huh. Claro, es un fenómeno realmente increíble, casi inédito a nivel mundial, ¿no? Cómo se fueron trabajando, ¿no?, de manera autónoma, independiente, sin publicidad, sin la era de Facebook, sin la era de Twitter, ¿no?, del boca en boca, ¿no?, esa filosofía de solamente anunciaban en los recitales o la salida de algún disco un aviso pequeño en algún diario, no mucho más. Así que ese también es un fenómeno que es increíble, que yo no me metí a indagar ahí, a bucear ahí. Los recitales que se iban haciendo cada vez más masivos, sí, eran conflictivos, no había lugar, era difícil el contrato. La Negra Poli era la que ahí realmente ponía todo su esfuerzo y la que negociaba con los empresarios de los lugares. Claro, no, tal cual. Pero sí. No de la prensa. Claro, no. La prensa, la voz cantante era siempre el indio, el interlocutor de la banda, las ideas que manifestaba, que en una época era una relación de más filosófica, política en los 80, ¿no? Uh-huh. Él participaba en la revista Cerdos y Peces y escribía ahí columnas de opinión, tenía ensayos, uno se llamaba El Delito Americano, y donde él tenía una visión cruda, crítica de la realidad, ¿no? Y eso después va cambiando en los 90, y la prensa tanto no le va a ir preguntando cuestiones de ese tipo, sino que el fenómeno va a pasar directamente por los incidentes en los recitales. Hay recitales que son, por ejemplo, acá en Mar del Plata hubo muchas corridas, represión, la caballería. Yo siempre aclaro, comento, a mí me robaron, yo la primera vez que voy a ver Los Redondos, en el 97, al Patinódromo, me roba la entrada la hinchada de Gimnasia y Esgrima La Plata. Del Loco Fierro, que bueno, eran conocidos con el indio, el jefe de la barra brava de Gimnasia. A mí me agarraron los pibes, ¿no? Me agarraron entre tres a dos amigos míos también y me sacaron la entrada. Y pasaba eso, era una cultura que daba eso. Entonces, bueno, era conflictivo los recitales de Los Redondos. Y sobre todo cuando ibas a lo último, ¿no? Ahí era más complicado y ahí estaba la posibilidad de la represión, ¿no? Por querer tratar de entrar sin entrada. Y entonces ahí donde la prensa pone el ojo, ¿no? De águila demoníaco en esa actitud. Donde los periodistas de esas empresas periodísticas estaban atrás de la policía y no mirando el espectáculo. Claro, tal cual, sí, la crítica no pasa por el espectáculo. Si bien sí había, o sea, reportajes a Los Redondos en esa época, a determinada crítica, pero Los Redondos pasaron a estar en la sección sociedad, en la sección información general, en las tapas de los diarios. Entonces se desprende de la producción artística y pasa a ser un fenómeno sociológico de connotaciones de su público conflictivo, ¿no? Mirta Legrand no los invitó, ¿no? No, bueno, se dice que Susana Jiménez lo había invitado en los años 90 y el indio le hizo Susanita, una canción que saca en Lobo Suelto, Cordero Atado. Eso es lo que comentan el público, ¿no? Que tiene su propio análisis desprendido, ¿no? De quizás lo que el indio por ahí quiso decir en su momento, ¿no? Bueno, y estamos cerrando el programa con Darío, otra vez, el primer programa con Darío, ¿no? ¿Vamos a hacer otro? Sí, la verdad que re contento y sí, vamos a volver a esta radio y a hablar con vos, Eduardo. Bueno, esta invitación va a Mirta Legrand. ¿A Mirta Legrand será el arte del buen comer? Pituca crees que es el mejor culo para su sillón y sabe que hoy su chance es gorda. Nos vamos, hasta el próximo programa de La Otra Oreja. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Pituca cree que es el mejor culo para su sillón y sabe bien que hoy su chance es llega.